De buena mañana. Si recuerdan, les anunciábamos que había habido 1.600 obras que concurrían al décimo premio para discapacitados genios inéditos y uno de ellos había recaído sobre el centro ocupacional de Fandem. El taller de cerámica de Madrid fue el ganador en la categoría de escultura por la pieza En la naturaleza no hay premios y castigos, hay consecuencias. El título es desde luego de lo más sugerente. Vamos a hablar con Inma Aragón, ella es directora del centro ocupacional de Coimbra que pertenece a Fandem y nos va a explicar cómo era esta obra, si esperaban este premio o no. Bueno, pues saludamos a Inma para que ella nos lo cuente. Buenos días, Inma. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué tal? Enhorabuena. Muchísimas gracias. Me imagino que las personas autoras de esta obra estarán felices, ¿verdad? Pues están muy, muy felices y además con muchísima ilusión, porque nosotros ya habíamos participado otros años y esta vez pues hemos conseguido el primer premio, así que estamos emocionados. Uh-huh. ¿Nos puede describir cómo era esta obra? Pues mira, en esta obra hemos querido describir qué pasa en un bosque cuando pues no se cuida la naturaleza, cuando... Pues el efecto de los cambios climáticos, de la deforestación, de los incendios. Entonces, en una parte de la obra se representa un bosque sano, pues un bosque con sus árboles, sus pájaros, sus flores, y en el césped todo hermoso y verde. Ajá. Y en la segunda parte de la obra, pues es ese mismo bosque completamente destruido. Pues se ha quemado, el césped está... ellos lo han pintado de rojo, para que llamara mucho más la atención. Los nidos se han caído al suelo, no hay flores, los árboles han perdido las ramas, está todo muy, pues, más oscuro, más... Y efectivamente la consecuencia de no haber cuidado nuestro campo, ¿verdad? Eso es. Qué bonito. De ahí era el título. Claro, ¿no? Además, es que el título llama la atención y además... Bueno, desde mi punto de vista, por supuesto, es una realidad, ¿no? Uh-huh. Todo lo que vamos destrozando, evidentemente, tiene su consecuencia. Exactamente. Bueno, y de consecuencias también vamos a hablar, porque en el centro ocupacional la consecuencia de este centro, bueno, pasa porque los chicos, ¿no?, aprendan un oficio. Cuéntanos. Uh-huh. Sí, bueno, es un centro ocupacional, con lo cual su objetivo sobre todo es la formación para el empleo. Lo que pasa es que, claro, hay muchas personas que pues no van a tener las capacidades o las habilidades necesarias para salir al empleo fuera. Entonces, el centro ocupacional se convierte en su centro permanente donde están realizando una actividad laboral. Nosotros intentamos que ellos se sientan como trabajadores. Yeah. No solo están aprendiendo a trabajar, sino que realizan una labor, ¿no? Uh-huh. Una labor que además ellos tienen una gratificación a final de mes. Entonces, es como si estuvieran trabajando. Para algunos va a servir para aprender a hacerlo realmente y llevarlo a cabo fuera, en empleo ordinario o en empleo con apoyo, y para otros este va a ser su lugar de trabajo. Este centro pertenece a Fandem. Sí. ¿Esta asociación nos la puedes definir? Sí, es una asociación de Móstoles que trabaja para las personas con discapacidad y para sus familias pues desde hace ya más de 30 años. Uh-huh. No solamente atendemos a personas adultas, sino que tenemos también un servicio de atención temprana y estamos a punto de inaugurar una residencia y un centro de día para atender a la persona con discapacidad intelectual en todas las fases de su vida, ¿no? Yeah. Y también quería contaros que desde hace pocos meses hemos hecho realidad la fusión con otra asociación de Leganés, con lo cual hemos constituido un grupo que llamamos Grupo AMAS. Y así tenemos muchos más recursos para atender las necesidades de las personas con discapacidad de los dos municipios. Qué bien. ¿Y qué asociación era esta de Leganés? ACIRSE. Es que tiene un nombre así un poco difícil de pronunciar. Era la Asociación para Personas con Discapacidad, también constituida por familias y por amigos de personas con discapacidad en Leganés, y nos hemos juntado con Afandén, que era la Asociación de Móstoles. Claro, y Afandén tiene dos centros ocupacionales. Sí. El de Coimbra es el que ha ganado el premio. Sí. Que es en el que del que usted es directora, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cuántas personas hay en este centro? En Coimbra 140, ¿sí?, más 60 que hay en el otro centro ocupacional. En Coimbra en concreto hay 140. ¿Que a partir de ahora también vendrán los de la Asociación de Leganés? No, lo que pasa es que Leganés tiene también su propio centro ocupacional. Ajá, ah, sí, que también atiende a 166 personas. Madre mía, o sea, que sí. ya son tres entonces. Sí, sí. Qué maravilla. Bueno, dicen que una mesa con tres patas nunca cojea, ¿eh? Así que hay que ver esa riqueza. En el centro ocupacional, ¿qué talleres se realizan? Pues mira, en Parque Coimbra que tenemos un taller de cerámica, que es el que ha ganado el premio. Uh-huh. Hay otro de creatividad, hay jardinería, hay manipulados en general. Y hay un taller de servicios que se ocupa de hacer labores de mantenimiento en el propio centro. Ajá. Y luego, ¿se realizan actividades de ocio o actividades para poder comercializar de alguna forma los productos que han fabricado? Claro, nosotros trabajamos ya directamente para algunas empresas que nos traen trabajos que nosotros manipulamos en el centro, devolvemos y ellos ya lo ponen a la venta. Pero luego también los trabajos que se hacen en estos talleres, que son más de creatividad, los ponemos a las ventas en mercadillos, en el mercadillo que organiza el propio pueblo de Móstoles, la propia ciudad de Móstoles. Ajá. Y luego también en Sanadú, en el centro comercial Sanadú, sí. Tenemos un puesto solidario donde también vendemos los productos que se realizan en estos talleres de cerámica, de creatividad y de velas. También tenemos uno de velas. ¿Ese puesto es permanente? No, el de Sanadú se pone pues aproximadamente una vez al mes. Uh-huh. Sí. Bueno, pues nos tienen que avisar para que nuestros oyentes vayan a visitarlo. Pues mira, queremos colgar en nuestra página web los días que va a haber mercadillo, porque uh-huh. Es verdad que como además no son días fijos, solemos hacerlo coincidir pues con alguna festividad, pues imagínate el Día de los Enamorados, el Día de la Madre, que siempre hay más gente y hay más posibilidad de venta, claro. Entonces solemos hacerlo coincidir, pero claro, no hay fechas fijas y está bien, seguramente lo vamos a publicar ahí en la página web para que todo el mundo lo sepa. Perfecto, pues nos acercamos al Día de la Madre, así que a ver si podemos ir a visitarlo pronto. Fenomenal. Inma, muchísimas gracias. A mí personalmente me ha gustado mucho la obra, ¿eh? He visto unas fotos y muy bonita. Me parece además que no solo participar en el concurso con motivo de hacer algo bonito, sino que además transmita un mensaje, tiene doble valor. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Se lo transmite a las personas que lo han hecho. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, solamente te iba a comentar eso, que si alguien tiene tiempo y puede, pues que se acerque ahí al Paseo Imperial, al polideportivo que hay allí y vea la exposición de Genios Inéditos. Pues ya lo saben, pues desde aquí invitamos a todos nuestros oyentes. Gracias, Inma. Nada, un saludo. Gracias, buenos días. Buenos días.